Ahora en Radio Nauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radio Nauta. Viernes 4 de la tarde, como todos los viernes, hemos vuelto al aire de Radio Nauta FM 106.3. Estás en L'Ombelico del Mondo, el programa internacional de esta radio comunitaria que transmite todos los días y todo el día desde el Centro Social Olga Vázquez, aunque hoy, creo que por primera vez, después Fernando Gómez, el operador, nos va a decir, no es la primera vez, que se va a hacer una transmisión especial desde afuera de Olga Vázquez. Los invitamos a seguirla, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar desde las 5 de la tarde, no va a salir de Pornauta. Ah, va desde allá, mirá qué bien, desde el Quinto Foro Nacional de Educación por el Cambio Social, a donde también invitamos a participar a todo aquel y a toda aquella que está escuchando el programa, porque también desde el punto de vista internacional va a haber muchísimo para poder escuchar y para poder aprender. Como decía, en la operación técnica está el señor Fernando Gómez, aquí Federico Larsen, quien les habla, Matías Otero, detrás del micrófono. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo va? Saludo a Fer también. Qué bueno lo que comentabas, ¿no? El despliegue técnico que va a tener Radionauta y transmitir desde allí. No sabía que era la segunda vez, la primera había sido en una jornada, ¿no? Por la expropiación de este lugar, ¿no? Definitiva de Olga Vázquez, que es un centro recuperado, un lugar recuperado desde allí, desde la Plaza San Martín, en la ciudad de La Plata. Así que, bueno, saludamos sí. La gente nos dice que nos escuchan desde el foro. Bueno, hoy van a escuchar un montón de cosas que tienen que ver en esta hora sobre el mundo, que yo siempre pienso la semana y digo, qué cosa, ¿no? Qué feo tener que ver a veces ciertas noticias que a uno lamentan, pero que otras que te generan esperanzas, que también están en el medio de la desazón. Pienso en lo que está pasando en Medio Oriente, pero pienso en Colombia y la gente en las calles. Colombia con su historia, un poco me alegra ver la gente en las calles. Sí, vamos a estar hablando directamente desde Bogotá acerca de lo que está pasando allí en Colombia. Vamos a tener mucha información desde Siria, vamos a tener información desde México, desde diferentes partes del mundo, porque todas las semanas aquí tratamos de comprimir en una hora lo que viene pasando a nivel global. Quería arrancar este programa de hoy porque hoy 23 de agosto es un día muy especial bajo diferentes puntos de vista. Tiene que ver con un pequeño cuentito, si te parece, que te quería contar muy, muy breve. Muy bien, dale, te escucho. Dice, en 1791, otro amo de tierras y esclavos envió una carta desde Haití. Decía, los negros son muy obedientes y siempre lo serán. La carta estaba navegando hacia París cuando ocurrió lo imposible. En la noche del 22 al 23 de agosto, noche de tormenta, la mayor insurrección de esclavos de toda la historia de la humanidad estalló desde las profundidades de la selva haitiana. Y esos negros, muy obedientes, humillaron al ejército de Napoleón Bonaparte que había invadido Europa desde Madrid hasta Moscú. Un pequeño recuerdo acerca de la primera revolución latinoamericana de nuestra historia en este ombelico del mundo que arranca de esta manera. Informo a la opinión pública que no soy propietaria de ningún cafetal. No tengo ningún hato lechero. Y tampoco tengo trapiche. Que no poseo cultivo alguno de maíz. No siembro arroz. Que no cultivo cacao. Ni vendo papa. Tampoco soy maestro. Ni trabajador del sector salud. Informo que no pertenezco al sector de los transportadores. Ni tampoco al de la minería tradicional. Pero soy periodista. Soy pensionado. Soy trabajador informal. Soy estudiante. Soy abogado. Soy diseñador visual. Soy colombiana y por eso apoyo el paro agrario nacional y popular. Y respaldo las justas luchas de millones de compatriotas. La calle nos espera por la defensa de la soberanía y la producción nacional. Observa que el camino es largo y todo puede cambiar, puede cambiar. Levanta tu voz, levanta tu voz. Un minuto. por todos nuestros muertos, chos. Observa que el camino es largo y todo puede cambiar, puede cambiar. Lo que acabamos de escuchar es un pequeño spot, yo paro, que ha sido lanzado en Colombia a partir del 19 de agosto, exactamente el día en que arrancó el Paro Nacional Agrario y Popular. Una iniciativa que cuenta con el respaldo de muchísimas organizaciones populares, pero sobre todo con la iniciativa de los sectores campesinos, ¿no? Allí se ha decidido arrancar esta enorme y masiva protesta, y lo que escuchábamos era justamente la respuesta que los movimientos sociales colombianos han dado con respecto a las acusaciones por parte de algunos sectores de la derecha, sobre todo vinculados con el expresidente Uribe y algunos vinculados también con el actual presidente Juan Manuel Santos, que decían, bueno, es una parte muy chiquita de la sociedad la que está llevando adelante este paro y este tipo de protestas, y justamente los movimientos sociales decían, no, yo no soy cafetero, yo no soy azucarero, yo no soy campesino, yo soy abogado, yo soy periodista, y sin embargo, yo también paro para una Colombia mejor, ¿no? Sí, se ve el cáliz multisectorial de la marcha, que sí, se puede decir que son campesinos y campesinas lo que la promovieron, pero los movimientos sociales y las organizaciones, y también muchos colombianos y colombianas hartos de un modelo que ha traído muchas cuestiones, porque el modelo colombiano no es solo neoliberal, es también militar, y también entonces ese modelo ha llevado también a una historia muy sangrienta, de cientos de miles de muertos en este conflicto armado, pero también a las condiciones de pobreza que vive la gente que produce alimentos, pero juntamente la gente que produce alimento pasa hambre. ¿Qué está pasando en la economía de Colombia que los campesinos no pueden producir ni siquiera su propio alimento? Bueno, los campesinos han presentado un pliego de 10 demandas que hacen referencia principalmente a la derogación del plan de desarrollo querido por el gobierno de Santos y al Tratado de Libre Comercio que entró en vigor a partir del 12 de mayo de 2012 con Estados Unidos. Este tipo de iniciativa lo que permite, en realidad, es que se puedan importar sin ningún tipo de aranceles todos los productos alimentarios, prácticamente dejando en el hambre a los campesinos. Hoy 14 millones de campesinos colombianos pasan hambre, están por debajo de la línea de la pobreza, y un millón de ellos no posee la tierra. Este es otro de los puntos muy importantes que se está tocando en este momento en torno al paro nacional agrario que llevan adelante allí en Colombia. Recordemos que también es uno de los puntos principales de las tratativas de paz que se están llevando adelante en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y justamente el gobierno de Santos, que han llegado a un buen momento, digamos, ¿no?, de la negociación. Y mientras tanto, justamente las FARC salieron a apoyar el paro agrario que ya lleva 4 días y que ha sido fuertemente reprimido, pero también que ha tenido una enorme fuerza dentro de la sociedad colombiana. 30 de los 32 departamentos de Colombia están virtualmente parados, ¿no? Hay 18 carreteras que unen las principales ciudades colombianas completamente varadas gracias a la lucha que están llevando adelante los campesinos en diferentes partes de Colombia. Sí, es una huelga indefinida. Esto es como está planteado, o sea que hay un pliego de demandas, están esperando entonces que el gobierno imponga, a través quizás de una mesa de diálogo, que proponga, mejor dicho, cuáles van a ser sus políticas para cambiar la actual política, que es lo que no quiere, no se quieren mover de las rutas hasta que eso no cambie, justamente estas políticas que tienen que ver con tratados de libre comercio, con concentración de la tierra y también extranjerización de la economía, porque las políticas del propio Estado colombiano favorecen a las transnacionales y no a los habitantes de su propio territorio. Y justamente sobre esto vamos a escuchar un pequeño testimonio acerca de lo que es este nuevo tratado de libre comercio que ha suscrito Colombia, uno de los tantos que Colombia tiene con el gran imperio del norte, y que está desfavoreciendo y empobreciendo al campesinado colombiano. Estamos también protestando en contra de los tratados de libre comercio. Esto en gran medida nos están afectando a las comunidades campesinas, negras, indígenas y a los sectores populares. Es en estos tratados de libre comercio y que se estudien y se analicen y que se nos dé la posibilidad de que las comunidades campesinas participemos de la firma o participemos del estudio de estos tratados. Este Este paro, como decíamos, ha sido llevado adelante no solamente por las organizaciones campesinas, sino que muchos sectores sociales en Colombia se han plegado al paro. Escuchábamos recién a uno de los dirigentes cafeteros, Octavio Oliveros, quien explicaba un poco de qué se trata esta cuestión de los TLC, pero también tenemos la voz de muchísimos otros sectores, ya que el sector de salud, los trabajadores camioneros, por ejemplo, y ahora los estudiantes han decidido plegarse también ellos a la protesta. Y algo muy interesante que hemos visto también en las protestas estudiantiles de Chile en los últimos años con respecto a la reforma educativa que allí se quería llevar adelante, que ha sido la inventiva que han tenido los estudiantes. Lo mismo se ha visto por las calles de Bogotá, a donde en las principales plazas han desplegado bailes, han desplegado una serie de iniciativas culturales y artísticas que han dejado boquiabierto a muchos ciudadanos bogotanos frente a la protesta que han decidido llevar adelante los estudiantes. Para conocer un poquitito más de qué se trata, la voz de algunas de las organizaciones estudiantiles colombianas acerca de este paro agrario nacional en Colombia. Nosotros como estudiantes creemos que es necesario que toda la sociedad apoye a los campesinos colombianos, apoye a los lecheros, a los cacaoteros, a los cafeteros que se han aglomerado para movilizarse en este día. Hoy estamos exigiendo al gobierno nacional una mesa para sentarnos a discutir sobre la educación y sobre la libertad de expresión, dos elementos fundamentales para construir país. Por esos elementos además han salido también los campesinos, nuestros labriegos, que hoy no tienen cómo cultivar en su tierra. Entonces es un paro nacional común. Estamos exigiendo el 7% del Producto Interno Bruto para las universidades de Colombia, en concreto para la Universidad Nacional $1 billón, el saneamiento de la deuda que tiene el Estado con las universidades desde hace más de 20 años y la condonación de las deudas del ICETEX de todos los estudiantes que han tenido que endeudarse para poder estudiar y acceder a la universidad. ¿Garantías? Reales garantías democráticas para el ejercicio de la movilización. No queremos más presencia militar en nuestras universidades, no queremos más imposición autoritaria a las directivas universitarias. Las comunidades educativas exigimos la participación directa en los escenarios de decisión. Reformas, entonces, hasta se hablaba en su momento de una nueva constituyente para cambiar la estructura de poder que existe hoy en Colombia, de la cual hemos estado hablando muchísimo, ¿no? En las últimas semanas aquí en el Ombelico del Mundo hemos hablado mucho de la situación del Catatumbo, hemos hablado mucho de lo que es la estructura de la propiedad de la tierra, ¿no? Allí en Colombia, y nos ha llamado muchísimo la atención esta desigualdad que persiste adentro de determinados sectores sociales colombianos y que hoy vuelven a la calle y se encuentran con la represión. Vos, Mati, hablabas de un estado militar muy fuerte. Sabemos que en Colombia existe un ejército probablemente de los más armados y de los más numerosos y de los más feroces que hay en América Latina, a tal punto que la decisión por parte del gobierno ha sido la de hostigar a las movilizaciones que se han llevado adelante en los últimos días. Solamente en 3 días el paro se llevó 85 personas detenidas y más de 50 heridos en enfrentamientos que se han dado sobre todo en Bogotá y en las principales ciudades de Colombia. Algo que dentro de todo no extraña, por el simple hecho de que, bueno, la política de Santos todos sabemos más o menos cuál es, pero que al mismo tiempo llama la atención vista la enorme capacidad que han dado a conocer los campesinos y los movimientos sociales de movilización y el enorme apoyo, ¿no?, que están teniendo. Funcionarios de Santos y el propio Santos había dicho antes del paro que no iba a permitir que se interrumpan las vías de tránsito, uh-huh, y ese tipo de frases que, bueno, y después con funcionarios del propio Santos diciendo que va a permitir que municipios y estados dispongan de todos los medios necesarios para cumplir la ley. Esto que se dice así, efectivamente después se transforma en represión. Se vivió en muchas zonas de Colombia. Hay una historia que me tocó leer hace poquito que tiene que ver con el Valle del Cauca. Allí un joven, Alejandro Vargas, niño de 17 años, recibió un balazo de fusil en el abdomen. Sí. 4 personas, militantes de derechos humanos, lo asistieron, lo llevaron a un hospital y en la puerta del hospital el ejército se lo lleva detenido a estas 4 personas, se las lleva detenida en un acto que, digamos, pinta toda la situación, ¿no? Justamente en el Valle del Cauca es el digamos, el lugar a donde la represión está siendo de lo más cruda. 6 periodistas de medios alternativos han sido arrestados en la zona, y además ayer se ha denunciado un secuestro masivo por parte de las fuerzas de seguridad colombiana, ya que la manifestación que tenía que salir hacia las rutas de la zona había sido cercada por la policía y no los dejaba ir ni para adelante ni para atrás. Durante horas se mantuvieron virtualmente secuestrados en el medio de las rutas del Valle del Cauca. Vamos a escuchar un pequeño testimonio de lo que fue ese escenario, que nos trae directamente, y eso es algo que recomendamos, métanse en la página de La Marcha Patriótica, en la página web de La Marcha Patriótica, hay una radio permanente que está informando las 24 horas acerca de lo que está pasando en Colombia. Nosotros ya vamos a estar hablando con uno de los protagonistas, pero les recomendamos que puedan escuchar en vivo y en directo lo que viene pasando en Colombia, y de ahí viene este pequeño testimonio. En este momento hacemos la denuncia de la retención, o como lo denominaron los mismos campesinos, el secuestro por parte del ejército y la policía, más de 300 efectivos de la fuerza pública que retuvieron de manera violenta la marcha pacífica que realizaban más de 500 campesinos e indígenas que se movilizaban en el tramo del municipio de Guacarí hacia Cerrito. En este momento ellos están movilizándose para llegar el día de mañana viernes al municipio de Cali. Se denuncia que estuvieron desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche retenidos, no les dejaron entrar víveres, escasos de agua, y además de eso, en horas de la tarde empezaron a llegar individuos vestidos de civil que, tras los policías y el ejército, señalaban y amedrentaban a los campesinos que hacen parte de la movilización. Escuchábamos entonces este testimonio acerca de la represión que están sufriendo los campesinos en Colombia frente al paro nacional agrario que llevan adelante organizaciones populares y campesinas de todo el país. Recién estábamos leyendo la declaración que ha dado a conocer el 19º encuentro del Foro de Sao Paulo. Para quien no sepa, se trata de un encuentro de organizaciones socialistas y de izquierdas de toda América Latina y de buena parte del mundo acerca que salió a apoyar, a expresar su apoyo a la lucha que se viene llevando adelante en Colombia. Nos llamaba un poco la atención recordar el pequeño entredicho que se había generado entre el Foro de Sao Paulo y Hermes Binner, quien como socialista autóctono había decidido participar de ese tipo de encuentros, y ante la decisión suya de apoyar públicamente a Capriles en las últimas elecciones en Venezuela, obviamente se le ha dicho: señor, me parece que usted aquí no tiene absolutamente nada que hacer. Ese mismo Foro de Sao Paulo se expresó a favor del paro que se está llevando adelante en Colombia y ha sido realmente muy duro con lo que ha decidido hacer con respecto a la represión el gobierno de Santos. Se le exigió al gobierno, se le exige en realidad al gobierno colombiano, garantías para la movilización y la protesta civil y democrática de la población respecto al derecho del Polo Democrático y de todos los partidos y movimientos políticos sociales de Colombia a acompañar las luchas de su pueblo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Para quienes creen que en Colombia solamente se escucha cumbia y solamente se baila al son de ritmos caribeños, bueno, le vamos a hacer pensar algo diferente acerca de lo que pasa allí con la movida musical colombiana. Nepentes suena en Lo Ombelico del Mundo. Miradas que critican y nos juzgan. En realidad no sé muy bien qué es lo que buscan. Nos señalaron por las cosas que escribimos. Nos condenaron porque siempre las dijimos. Porque de acuerdo no estamos, porque ni entero tragamos. Así protestamos, pero también preguntamos. Y aunque lo hacemos de manera no amistosa, pues para ellos somos gente peligrosa. Porque pensamos diferente.

Bueno, como decíamos hace un rato, también nos queda para charlar sobre Colombia lo que está pasando fuera de Colombia, que tiene que ver con las mesas de diálogo que se establecieron entre las FARC y el gobierno colombiano. Allí sí parece que el Estado está dispuesto a dialogar, a ver si puede cambiar algún tipo de política. Parece una contradicción, ¿no?, que en las calles esté manifestando y pidiendo que se vaya Santos. Por otro lado, Santos, el vocero del diálogo colombiano. Pero bueno, es importante que se llegue a algún punto en este conflicto armado. Por eso Santos dijo que quiere pasar por referéndum, una consulta popular, si las mesas de diálogo alcanzan algún punto de acuerdo. Sí, el presidente Juan Manuel Santos anunció en vivo y en directo allí por la televisión colombiana que junto con las elecciones legislativas que se van a celebrar en 2014, probablemente en el caso de llegar a un final de las negociaciones de paz que se llevan en La Habana, se encontrará un referéndum donde todos los colombianos deberán dar su aval a lo que va a ser el documento definitivo, ¿no?, de ese proceso de paz, que es algo que todos esperamos que se lleve a cabo de la mejor forma posible. Son 5 los puntos que la FARC y el gobierno han decidido debatir, sobre 2. El primero, creo yo, es uno de los más importantes, que tiene que ver con una reforma acerca de la estructura agraria del país, y el segundo punto acerca de la incorporación política de la guerrilla una vez depuestas las armas. Esos puntos ya han sido debatidos y se ha llegado a algún tipo de acuerdo que todavía no ha trascendido completamente, ¿no?, acerca de qué va a ser el documento final, pero los negociadores han dado a conocer que sobre esos 2 puntos se ha llegado a algún tipo de acuerdo. Esos acuerdos, según Santos, deben ser refrendados, y ya se ha arrancado el debate acerca de cómo se tiene que llevar adelante ese referéndum, si se tienen que elegir cada uno de los 5 puntos, si se elige un sí o un no al documento final completo. Todo eso, la verdad, que queda en algo que desconocemos y desconoceremos hasta cuando no se presente el proyecto oficial. Sí, uno imagina siempre, desde la teoría hay que ver la práctica, pero uno piensa que lo mejor sería siempre llevar la mayor participación posible de la vida política de cualquier Estado, por lo menos en lo personal lo pienso así. Imagino entonces que, bueno, el referéndum me encantaría que sea por esto y otras políticas, y que pueda tener la amplitud que tenga para definir temas tan, tan complejos. Lo cierto es que yo desconfío del Estado colombiano, desconfío de Juan Manuel Santos, que se presenta con estas cartas, pero por otro lado también sigue firmando acuerdos con Estados Unidos, sigue apoyándose en unidades regionales cercanas a Washington y lejos de la región. Así que bueno, lo importante es seguir, como decías vos, de cerca los acuerdos de paz, porque el conflicto armado es muy sangriento. Por eso la FARC han dicho que van a tomarse una pausa en esta mesa de diálogo para analizar esta nueva idea de un referéndum. Sí, una pausa que también viene a colación por el hecho de llevarse adelante este paro nacional agrario popular allí en Colombia. Recién decíamos, ¿no?, las FARC ya han expresado su apoyo al paro que se lleva adelante, y quien está detrás de la sombra mordiéndose las manos sin duda frente a todo lo que está pasando hoy en Colombia es el señor Álvaro Uribe, ¿no?, el ex presidente Uribe y genocida Uribe, quien detrás de la sombra sigue manejando buena parte de la política colombiana, sobre todo la que tiene que ver con los intereses más espurios de la derecha latinoamericana y norteamericana, que ya ha dicho que está totalmente en contra, claro, sí, de lo que está haciendo Santos. Balas para todos y todos. Exactamente, claro. Exactamente. Así que vamos a escuchar el anuncio de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, acerca de la decisión de someter a referéndum las conversaciones de paz con la FARC. Que es un proyecto muy sencillo, de 3 artículos, en donde simplemente se dice que el referendo constitucional, con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado, podrá coincidir con otros actos electorales. Cuando tal referendo coincida con otro acto electoral, los jurados de votación deberán entregarle a los electores el tarjetón correspondiente al referendo junto con los demás tarjetones. Bueno, y como somos un programa que viaja, viaja siempre, ¿no? Viajamos de un lado al otro, del globo, más allá de los pequeños accidentes que podamos tener en el camino, nunca paramos. Nos vamos directamente desde Bogotá a Damasco, ¿no? Sí, nos lleva también las noticias más tristes que pueden salir en esta semana. A mí me tocó verlo por un portal de noticias, pero se difundieron a través de canales de televisión. Fue tapa de todos los diarios, se puede decir, comerciales de mayor tirada del mundo. Los medios occidentales de comunicación mostraron cómo supuestamente el ejército de Siria, el ejército leal al gobierno de Bashar al-Assad, habría bombardeado zona en las afueras de Damasco, zona de territorio donde está el ejército libre sirio, así se llaman los rebeldes, con armas químicas. Uh-huh. Recordemos para los oyentes que esta es una situación que se lleva adelante, una suerte de guerra civil que se lleva adelante prácticamente desde el 2011, ¿no? Cuando arrancan las famosas primaveras árabes alrededor de todo el Medio Oriente, y a donde un grupo que empezó pacíficamente a protestar contra el gobierno de Bashar al-Assad, Bashar al-Assad que representa el socialismo musulmán, que no se debe confundir con las vertientes socialistas occidentales que nosotros conocemos principalmente en América Latina. Daría como un programa aparte, ¿no? Hablar de claro, todo lo que son este tipo de ideologías políticas de Oriente Medio. De todas maneras, se intentó derrocar, como se había hecho en otros países de Oriente Medio, léase Egipto, y sabemos la situación que está viviendo Egipto en este momento, léase Túnez, léase Marruecos, léase las diferentes, los diferentes gobiernos que han debido o modificarse o caer frente a las primaveras árabes, cosa que no ha sucedido en Siria por la fortaleza que tiene el gobierno de Bashar al-Assad allí, y que los grupos no han decidido mantener la paz adentro de Siria, y con el apoyo occidental han empezado una guerra, prácticamente una guerra civil adentro de el país sirio. Sí, en esta guerra, como en tantas otras, tal vez no hay buenos y malos, hay muchos malos combatiendo, son los que tienen armas. Los buenos uno los puede poner en el lugar de los inocentes civiles que están muriendo de a decenas de miles en Siria. Por eso vos contás la historia del gobierno sirio, que seguramente dé para mucho para hablar. Hay gente que seguramente quiere cambiar ese gobierno, pero como decís vos, hay intereses extranjeros que están haciendo de esta guerra civil, están tratando de jugar sus propias fichas. Y bueno, en toda esta situación también se juega la guerra mediática. ¿Por qué digo mediática? Porque contaba, este supuesto ataque de armas químicas, de gas sarín, para ser específico, sería el componente de estas armas, habría sido lanzada por el ejército sirio. Bueno, desde otro lado del planeta, desde el otro hemisferio, desde Rusia, se está dudando muchísimo de esta versión. Se dice que si uno observa, y esto me tocó hacerlo, si uno mira los videos que se circulan por la red y por televisión, son videos que están subidos en internet. El nombre es Malis Rif, así es el nombre del que subió. Bueno, los videos están subidos el 20 de agosto. Cuando el ataque se habría producido el 21. Exactamente. O sea, aquí aparece una situación muy extraña. Entonces estos videos están subidos el día anterior al cual denuncian los rebeldes que había sido bombardeados con gas sarín por parte de Bashar al-Assad. Para quienes seguimos ese entrañable programa que transmite todos los días Telesur, estoy hablando del programa Dossier, siempre se dice en ese programa directamente desde Caracas que, la verdad es muy raro obtener videos a donde un periodista diga, o una agencia de noticias diga, este es nuestro periodista acreditado, nosotros tenemos la fuente, sabemos qué pasó, lo grabó alguien que nosotros conocemos y damos fe de que esto es verdad. Hasta ahora todos los videos, todas las los testimonios y todo lo que circula a través de la red de lo que está pasando en Siria y en Egipto, hasta hoy es totalmente anónimo, ¿no? Es algo que se ha marcado durante toda la guerra civil siria. Claro, y a su vez, como vos decías, hay gente de Naciones Unidas que están investigando el uso de armas químicas, porque en marzo de este año también hubo una denuncia de que también el gobierno sirio habría usado armas químicas. Por eso hay expertos de la ONU dentro del territorio sirio, todavía no han podido llegar a la zona donde se denuncia este ataque, así que no han podido corroborar. Lo cierto es que otro punto interesante de estos videos es que se ve a la gente atendiendo a los, a los fallecidos y a los enfermos sin ningún tipo de máscara, cuando un ataque de ese tipo, dicen expertos, tendría que estar cubierto con muchas medidas de seguridad, porque todavía el gas estaría en el aire. Sí, recuerdo que la primera primera denuncia con respecto a eso la hizo el diario Le Monde, que mandó un corresponsal allí en Siria, y él mismo habría puesto su nombre a las denuncias que se estaban haciendo acerca del uso de gas sarín por parte del ejército sirio, cuando en realidad otros periodistas también poniendo su nombre y el nombre de su medio, recuerdo Russia Today, recuerdo Hispan TV, recuerdo diferentes medios, sobre todo alternativos que no están adentro de lo que son los medios hegemónicos a nivel mundial, también habían dicho, no, miren, acá los que están utilizando armas químicas son el ejército rebelde sirio, y esas armas químicas las proveen Francia, Reino Unido, Estados Unidos, junto con una gran cantidad de dinero y de equipamiento que proveen abiertamente, ¿no?, a los rebeldes sirios. Claro, bueno, y por eso quienes apoyan todavía al gobierno de Siria, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo Irán, son muy escépticos de este supuesto ataque. Los rusos dicen que es una campaña de propaganda planificada antemano, y las autoridades iraníes dicen por su parte que el uso de armas químicas de parte de Siria sería injustificado y además absurdo en momentos en que los éxitos militares en el campo de batalla son innegables. Y esto es un punto que Occidente lo estaba viendo, la situación de que como vos decías, el levantamiento había arrancado con una cuestión real en cierta parte de la población siria, pero estos rebeldes después se empezaron a multiplicar en una serie de facciones que entre sí tampoco tienen muchos puntos resueltos. Sí, ¿sí? Recordemos quién está de ese lado, digamos, no son nenes de pecho. Estamos hablando de Al-Qaeda, estamos hablando de los hermanos musulmanes, estamos hablando de mercenarios contratados oficialmente, o sea, es noticia pública el hecho de que hay mercenarios contratados por Estados Unidos. El mismo Cameron salió a decir que ellos contrataron mercenarios para bajar al Assad en Siria. Diferentes fuerzas europeas, Turquía también tiene sus manos metidas ahí y es uno de los países más involucrados en todo esto. Ha puesto inclusive misiles antiaéreos en la frontera. Así que la verdad hay que ver quiénes son los nenitos que están combatiendo ahí, ¿no? Bueno, hoy un diario muy importante de Francia, Le Figaro, publicó una supuesta información que le llegó de altas fuentes militares de Jordania, que grupos formados por Estados Unidos, un gran comando de cientos de hombres que pertenecen en parte al ejército también jordano, serían mercenarios, con el aporte de Israel, ya habrían ingresado al territorio, esto lo dice el diario Le Figaro de Francia, al territorio sirio para poder balancear la guerra en favor de los rebeldes. Bueno, recién decíamos, Moscú dice que esto parece ser una propaganda, los videos están subidos un día antes, y a su vez dice, no entiende cuál sería el criterio del uso de Bashar al-Assad de las armas químicas cuando hoy están los investigadores de Naciones Unidas, los investigadores de uso de armas químicas en su propio territorio. Sería un error gravísimo. Escuchemos lo que dijo Alexander Lukasevich, que es el vocero, el portavoz de la Cancillería rusa. El gobierno de Siria demostró su disposición de colaborar con los expertos de la ONU, proveyéndolos con el apoyo logístico y la documentación necesaria. Los expertos podrán conversar con los afectados, testigos y representantes de las autoridades locales. Llama la atención que no se escuchen las tan urgentes señales de parte de la oposición, incluida su disposición a garantizar el trabajo seguro y eficaz de los expertos de la ONU en el territorio controlado por los rebeldes. Esto obstaculiza la investigación de la información de los supuestos casos de uso de armas químicas en Siria, algo demandado por una serie de países, entre ellos Rusia. El gobierno de Siria demostró su disposición de colaborar con los expertos de la ONU, proveyéndolos con el apoyo logístico y la documentación necesaria. Los expertos podrán conversar con los afectados, testigos y representantes de las autoridades locales. Llama la atención que no se escuchen las tan urgentes señales de parte de la oposición, incluida su disposición a garantizar el trabajo seguro y eficaz de los expertos de la ONU en el territorio controlado por los rebeldes. Esto obstaculiza la investigación de la información de los supuestos casos de uso de armas químicas en Siria, algo demandado por una serie de países, entre ellos Rusia. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Alexander Lukasevich. Había dos personas distintas traduciendo, pero bueno, eso por la fuente donde sacamos la conferencia de prensa era la misma, donde decía, bueno, esto que contábamos hace un rato, llama la atención a Rusia entonces la teoría de que Bashar al-Assad usaría armas químicas, pero también dicen que los expertos de la ONU están allí y los que no lo dejan pasar son los rebeldes. Bueno, habrá que ver cómo se mueven estas fichas, todos tienen interés en el juego. Lo cierto es que frente a este supuesto ataque desde Washington ya hubo reuniones, informes del Departamento de Estado, el Pentágono, los servicios de inteligencia, así lo dijo el New York Times, para evaluar las respuestas militares ante lo que llaman la crisis siria, ¿no? Uh-huh. Estas crisis que suceden así como una cuestión... No es un intento de golpe de Estado. No, es una tormenta así natural como el Niño, el efecto así claro, climático. Sucede porque sucede, bueno, ellos están viendo a ver si el ejército del bien, ¿no? El ejército de Estados Unidos interviene humanitariamente con muchas balas, armas y tanques, como suele hacerlo. Y bueno, parece que en el gabinete de Obama hay como dos facciones, ¿no? Ajá. La que quiere intervenir directamente, pero con el uso de la Fuerza Aérea, la que quiere esperar unos días más. Esto parece ser lo que dicen los diarios, por ejemplo, también el Wall Street Journal, que como decíamos, esto lo que implica, lo que demuestra también es que todo este supuesto ataque o ataque efectivamente está moviendo también los engranajes de los medios, claro. Y también los portavoces de estos centros de poder, como el Pentágono, el Departamento de Estado, ya están jugando sus fichas para ver también, imagino, si la opinión pública se vuelca hacia un ataque. En un momento, esta semana justamente, a donde Al Jazeera ha anunciado que abrirá un canal de cable adentro de los Estados Unidos, o sea que todos podrán ver Al Jazeera en los Estados Unidos, y justamente las principales empresas de cable de Estados Unidos han decidido levantar justo el canal a donde iba a estar transmitida Al Jazeera, que solamente se podrá ver por internet, claro. Y ahora están en una situación, digamos, de negociación entre Al Jazeera Norteamérica y el gobierno norteamericano, porque no están queriendo dejar ver ese canal, que más allá de la posición que tenga o no tenga, es realmente uno de los mejores canales, claro, que hay de información a nivel mundial, junto por ejemplo con Telesur, junto por ejemplo con otros tipos de canales como Russia Today, que están siguiendo la crisis siria desde cerca y que obviamente van a llevar una serie de informaciones que a Estados Unidos no les interesa que circulen. Escuchemos este breve comentario que hizo a la televisión rusa Walid al-Sobhavi, que es parlamentario de Sirio, que él hace su propia teoría sobre esto de que otra vez, justo cuando hay gente investigando armas de gas, hay ataques con armas de gas. Cada vez que viene una delegación a Siria para investigar algo, los países que apoyan el terrorismo se echan a orquestar masacres y a demostrarlo de manera que parezca que el régimen, el Estado sirio, lo cometió. Cortito, pero bueno, esto es un poco para que vayamos escuchando las voces y las teorías y lo que se pone en escena. También tenemos una última voz, que es la de Marinella Cornejo. Ella es de una organización, una ONG italiana que se llama Red No a la Guerra, que está siguiendo muy de cerca el conflicto sirio, como también en otras regiones de Medio Oriente. Escuchemos lo que tenía para decir ella con respecto a este supuesto montaje, con estos videos que se publicaron un día antes del ataque. A ver. Hay algunos videos que fueron grabados, no el 20 de junio, la data que la oposición dice es la data el día de la fecha que la oposición dice es la fecha del masacre, de la masacre, pero el día antes, el 20, se ve muy bien, no es, y hay otra cosa, se ven personas que circulan, que caminan cerca de los muertos o de los que dicen que fueron muertos sin protección, pero como cuando hay un ataque químico se espera antes de ir en un lugar sin protección porque es muy peligroso. Hay análisis de los vientos que eran muy fuertes en este día y entonces sería loco utilizar armas químicas en este en una situación parecida. Entonces nosotros nos pedimos si no es un nuevo caso como el Golfo del Tonkino, cuando se fabricó un incidente para empezar una guerra. Ahí la palabra de Marinella Cornejo de la Red No a la Guerra, que bueno, decía varias cuestiones que estábamos nombrando, ¿no? Esto de las fechas de los videos, de la falta de máscaras de gas en quienes estaban atendiendo a la gente, y también que recordaba, esto le hacía pensar a un nuevo episodio como el Golfo de Tonkin. ¿Qué pasó en el Golfo de Tonkin? Bueno, un supuesto incidente con la aviación norteamericana cerca de Vietnam dio inicio a la guerra de Vietnam. Con el tiempo se descubrió que ese incidente no había pasado nunca. Bueno, situación muy, muy particular la que está viviendo hoy Oriente Medio. Recordemos, ya lo hemos estado hablando, esto tiene que ver con Siria, esto tiene que ver con Irán, esto tiene que ver con lo que viene pasando en Egipto. Y justo que estamos dando vueltas al mundo, decidimos tomarnos un avión rapidito, rapidito, rapidito, porque lo que nos queda es realmente muy poco. Y nos vamos a México. los cinco continentes reducidos a un ombligo. El ombelico del mundo, el internacional de Radionauta. México. Llegamos a México después de salir de Damasco rápidamente y dejar las armas químicas para contarles que el gobierno mexicano, el nuevo gobierno mexicano, nuevo pero viejo en realidad, ha decidido el presidente Peña Nieto presentar una reforma que implicaría la posibilidad de privatizar el sector petrolero, algo que no pasaba desde 1938. A ver. Luego de la Revolución Mexicana, en 1938, Lázaro Cárdenas decide fundar lo que hoy conocemos como Pemex, ¿no? Que es la empresa de petróleo mexicana. Esa empresa tiene prácticamente es la única empresa que existe adentro de México y que puede explotar los recursos petroleros mexicanos. La cuestión es que según Peña Nieto, esto ya no va más. Claro. Es un sistema que no puede ser porque es muy costoso para el Estado. Muy costoso para el Estado porque es algo que, como no hay competencia, entonces no puede funcionar un sistema sin competencia. No importa que durante 70 años haya funcionado la empresa y haya garantizado el petróleo para todo el país, sino que ahora hay que abrirle a otras empresas privadas, y si son del exterior, mejor. Es algo que, un discurso que ya hemos escuchado más de una vez en América Latina e inclusive aquí en nuestro país, y que hoy se está volviendo a dar. Está pidiendo que lo sigan, que no nos va a defraudar, ¿no? Exactamente, algo por el estilo. Y uno de los sectores que estaría apoyando todo esto, aunque parezca mentira, es justamente el sector sindical, que es hoy los sindicatos de México, uno de los sectores más metidos adentro de la empresa, que es verdad, es un mastodonte con un nivel de corrupción altísimo. Ya las denuncias de corrupción adentro de Pemex han sido públicas en más de una ocasión, y justamente el sector sindical, que es algo que me hace pensar mucho, ¿no? Porque si nosotros pensamos, yo creo que Argentina y México deben ser los únicos dos países en América Latina, me animaría casi a decir en el mundo, a donde la historia sindical está tan ligada a un sector de poder o a un sector político. En el caso de Argentina estamos hablando obviamente del peronismo, con la CGT, las 62 organizaciones. En el caso de México estamos hablando del PRI, ¿no? Del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, que prácticamente lograron cooptar de alguna manera el sector sindical, cooptar a veces en el buen sentido, a veces en un sentido un poquito más mafioso, si se quiere, pero que tienen una relación tan profunda el sector sindical con el Estado, no de conflicto, sino de trabajo conjunto, que en algunos casos ha llevado a cosas muy positivas y en otros casos lleva a situaciones como la actual, donde Pemex se encuentra efectivamente en una situación económica que no es de las mejores y además llevada adelante por una burocracia inmensa que existe alrededor de la empresa, ligada obviamente al sector sindical, y por eso surgen estas ideas de renovación que llevan a la idea de, bueno, abramos el mercado del petróleo en México, no dejemos que Pemex sea la única empresa, al contrario, dejemos entrar capitales privados adentro del sector petrolero, y de esta manera vamos a tener competencia, vamos a tener innovación, vamos a tener tecnología, vamos a tener un montón de cosas para mejorar el sector petrolero mexicano. Al respecto, vamos a escuchar qué dicen los sectores sindicales no burocráticos de México. Lo que está haciendo Peña Nieto primero es darle la espalda a la ciudadanía, ir desmantelando el país, ir abriendo el país a una ocupación de capitales extranjeros, particularmente de Estados Unidos, lesionar la soberanía y estar incendiando el país. Bueno, hemos hecho nuestro pase por México. La verdad, da para hablar muchísimo más, pero no nos queda tiempo. Un viaje por varios lugares. Hablamos de Colombia, hablamos de Siria, también de México, un poco para seguir como vienen las cuestiones del conflicto. Estos son los intereses del ombelico, es seguir estas situaciones, porque sabemos, como hablábamos hace un rato de Siria, la comunicación es parte también de la guerra y de los negocios. Y hemos abierto el programa de hoy con una pequeña efeméride que tiene que ver con la revolución haitiana, arrancada en 1791 por los esclavos negros de Haití, la primera gran rebelión y revolución que vivió nuestra América. Y como agosto es un día muy caliente, es un mes muy caliente, en todo el mundo tenemos muchas cosas para recordar y no queríamos dejar de recordar justo el día de la fecha, el 23 de agosto, pero de otro año. Estamos hablando de 1927. Allí en una cárcel del Massachusetts eran electrocutados Ferdinando Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes italianos sobre los cuales mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, que habían sido juzgados por asesinato, robo a mano armada, presuntamente de dos o tres personas. Nunca se llegó a ni siquiera establecer cuál era la condena con respecto a ellos, y sin embargo hoy el mundo sabe, sobre todo porque el mismo gobierno de los Estados Unidos ha debido declarar y ha debido pedir disculpas a la República de Italia, que en realidad han sido asesinados por inmigrantes y anarquistas. Eran dos personas que, adentro de lo que fue el puerto y adentro de lo que fue el sector popular de Norteamérica, el sector inmigrante, eran dos de los más grandes activistas que tenía esa gente a principio de siglo, que tantas cosas ha hecho y tanto ha luchado para un mundo mejor. Y vamos a escuchar un pequeño tema, la balada para Sacco y Vanzetti, de la voz de la gran John Baez, es la columna sonora que ha hecho Ennio Morricone para la película justamente Sacco y Vanzetti, que se ha estrenado hace varios años y que muchos seguramente deben haber escuchado. Así que nos despedimos con esto. Ahí va, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene a las 4 de la tarde, El Ombelico del Mundo. Father, yes, I am a prisoner. Fear not to relay my crime. The crime is loving the forsaken. Only silence is shame. Immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed to tell me.